van caminando y se han encontrado a unos pasosillos y las han preguntado si para Belén hay mucho cantar. Y antes de las doce ya Belén, Belén, Belén llegado. Y acuéstate, esposo, que vendrás cansado. De mí no tenga miedo ni cuidado, que antes de las doce yo dejé de llamar. Y antes de las doce ya Belén, Belén, Belén llegado. Levántate, esposo, que el niño ha nacido, hermoso y glorioso y resplandecido, como un rey del cielo lo van a adorar. Y antes de las doce ya Belén, Belén, Belén llegado. Levántate, esposo, ay, que el niño ha nacido, hermoso y glorioso y resplandecido, como rey del cielo lo van a adorar. Y antes de las doce ya Belén, ay, Belén, Belén llegar.